Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. La vuelta del mural surge principalmente después de una larga reflexión que trascendió a la escuela. En principio, revalorizar lo que es el campo y la siembra y la importancia de la siembra. Caracteriza a la tierra como bien de mercado. Y lo que hace este texto es ratifica esa concepción. Arranca la mañana con una panadería comunitaria que es de lunes a viernes, que todos los días hacen pan, facturas, tortas fritas y bueno, la parte de producción tenemos también 20 grupos asociativos a la tarde. La cocina del SIC está habilitada hoy para producir, para poder vender en la calle. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El hoyo. Años de haber sido borrado por el gobierno municipal de Mario Breide, se volverá a pintar en el paredón frontal del gimnasio de esta localidad el mural en homenaje a doña Rosa Rúa Nahuelquir, integrante de la comunidad mapuche Santa Rosa del Eleque, en territorio mapuche recuperado a la multinacional Benetton. El mural, que contenía el rostro de Rosa Nahuelquir y una leyenda que decía «La vida no se vende», esta vez cuenta con una declaración de interés municipal del Consejo Deliberante Local y será recreado este año en el marco de la Feria del Libro y coordinado por los artistas Pablo Pergiovanni y el Grupo AUCA. Enfoques dialogó con Gabriel Bergé, coordinador del CAJ, del Colegio 734 Cóndor Andino del Hoyo, quien fue en su momento uno de los impulsores de este mural. Aquí nos cuenta parte de su historia. Fueron muchas cosas que pasaron en torno al trabajo del mural. Uh-huh. La vuelta del mural surge principalmente después de una larga reflexión que trascendió al CAJ de la escuela, trascendió a la escuela, inclusive al pueblo del Hoyo, ¿viste? Fue como que todo lo que sucedió con ese mural fue mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, y finalmente esa reflexión se dio después de un encuentro entre los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de acá de la comarca y los concejales. Llegaron a acercarse a nosotros, porque no es que fuimos nosotros desde la escuela al municipio o al consejo. Mirá, fue al revés. Al revés. O sea, surge desde el consejo como una acción de intentar reparar todo un atropello múltiple que en la gestión de aquel entonces, en el año 2008, hizo contra los estudiantes de la escuela, contra la libertad de expresión, contra el reclamo del tema que se estaba desarrollando en el mural, que era la lucha por el derecho a de los pueblos originarios, al territorio, a la identidad y a la cultura. Fue en aquel entonces muy trabado poder realizar la realización de ese mural, porque hubo un cambio de gestión municipal en la que en un principio la gestión de Cárdenas había avalado la realización de ese mural, y después cuando se produce el cambio se manifestó algo totalmente opuesto, y bueno, y quedó en definitiva trabado hasta que, bueno, hubo una mediación, intervino, por ejemplo, la mediación del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hubo de parte nuestra denuncias por amenazas que recibimos del gobierno de aquel entonces, amenazas hacia los docentes, amenazas hacia los jóvenes, aprietes de parte de la empresa que estaba borrando el mural, y cosas graves. Claro. Esto, en definitiva, fue el mural, la borrada del mural fue el último eslabón en una cadena de violencia institucional ejercida por la gestión de aquel entonces hacia toda una comunidad, hacia los chicos, hacia la escuela, hacia los pueblos originarios, hacia Rosa. Además, Gabriel reflexionó acerca de cómo el avasallamiento a las comunidades mapuche desde la mal llamada conquista del desierto hasta la censura de un mural popular llevado adelante por vecinos forman parte de una misma historia y de una misma lógica del poder. El CAGE está funcionando acá en El Hoyo, en la Escuela 734, desde 2007. Uh-huh. Y una de las primeras tuvimos un montón de actividades, pasaron cantidad de chicos por las actividades del CAGE acá del pueblo. Uh-huh. Y una de todas esas actividades fue un taller de mural. En aquel entonces se estaba dando justamente el proceso de recuperación como en forma bastante reciente. Uh-huh. Y era públicamente conocido todos los atropellos que había sufrido la comunidad, los desalojos de la gendarmería, las persecuciones judiciales. Y bueno, fue un suceso importante porque, si volvemos de dónde surge esto, hay que entender que la Patagonia fue conquistada por medio de un genocidio que ejecutó en el ejército de Roca a partir del año 1878, que esas tierras fueron entregadas a los ingleses, que fundaron después la Compañía de Tierra Sur, y en el medio quedaron un montón de comunidades y de personas de los pueblos originarios atrapadas en medio de todas estas mega estancias. Uh-huh. Y en el caso de Rosa y Atilio Curuñanco, y las comunidades que acompañaron ese proceso, ellos son unos integrantes más de esa parte de la historia que decidieron no irse del lugar en donde nacieron y en donde vivieron sus ancestros. Es un capítulo más de la historia de la Patagonia, lo que sucedió en el proceso de recuperación de la comunidad mapuche Leleque, ¿no? Y es parte de la historia de este lugar, ¿no? De la Patagonia entera. La convocatoria a la recreación del mural de Rosa está abierta para todos los vecinos y vecinas de la comarca, todos los días desde el 10 hasta el 15 de octubre a partir de las 10 horas de la mañana, en las afueras del gimnasio municipal de El Hoyo. Podríamos hacer una convocatoria abierta a los jóvenes de cada escuela, vamos a hablar con el centro de estudiantes, queremos hablar con la comunidad en general para que la mayor cantidad de personas que quieran, estudiantes o no de la escuela, puedan participar. Yo creo que del Centro de Actividades Juveniles muchos de los chicos que están participando de las actividades se van a sumar. Contamos con el apoyo del Centro de Estudiantes de la Escuela 734, que también sabemos que varios se van a sumar. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. En la Escuela 103, como todos los años, se realiza una feria de intercambio de semillas y plantines. Por eso charlamos con una de las docentes, Cecilia de segundo grado, quien nos cuenta un poco cómo va a desarrollarse este año y cómo vienen trabajando. 26 de septiembre a las 10:30 de la mañana nos vamos a encontrar en la Escuela 103 para el feria encuentro de intercambio de semillas. Este es un laburo que se viene haciendo hace unos años en la escuela, tratando de, en principio, revalorizar lo que es el campo y la siembra y la importancia de la siembra. Estuvimos trabajando toda la escuela en esa temática. Desde los grados más chiquitos estuvimos trabajando del cuidado de la semilla, por qué necesitamos cuidar la semilla. Con los grados más grandes estuvieron trabajando un poco de qué son los transgénicos, qué es Monsanto. ¿Por qué tenemos que decir no a los transgénicos? Y también estuvimos trabajando fuertemente en todas las aulas con la soberanía alimentaria. ¿Por qué está bueno que podamos comer lo que producimos? ¿Y por qué está bueno que en cada casa pueda haber una huerta, por chiquita que sea, para poder tener el alimento para todos los días? Eso es básicamente lo que estuvimos trabajando. Nos encontramos el lunes 26... a las 10:30 en la Escuela 103. Así que esperamos también que puedan venir de otros lados. También invitamos al CEA, invitamos a la Escuela 118 y a todas las familias de la escuela. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Hace un par de semanas, el Ejecutivo rionegrino envió un proyecto de Código de Tierras Provinciales que intenta reemplazar a la conocida como Ley de Tierras 279 del año 65 y que modifica también normativas de tierras rurales y fiscales. Susana Lara, periodista, describe y analiza las partes de este nuevo proyecto que modifica al anterior Código de Tierras. Él o los redactores, en principio no parece que sea gente tecnócrata como de los organismos financieros internacionales, no parece ser escrito por ellos, digamos, no parece de estudio el proyecto. Y tiene, me llama la atención que los fundamentos, donde se hace referencia, por ejemplo, a que este nuevo código prevé el respeto de algunos convenios internacionales, que no diga nada respecto al convenio 169 de la OIT, por ejemplo, respecto, que es el ordenamiento básico incorporado también por el Estado argentino sobre derechos de los pueblos originarios. Uh-huh. No dice nada, y a los fundamentos tampoco señala en forma clara la necesidad de que esté en concordancia con lo que prevé la ley integral del indígena. Más allá de que después en el articulado, en algunos casos, menciona que quedan exceptuadas de este ordenamiento territorios de las personas que residan en territorios indígenas, lo que el lenguaje me llama la atención a mí, que yo no sé si es error, ignorancia o qué, pero por ejemplo habla de las personas que residan, cuando ya todo el ordenamiento jurídico ya reconoce que la palabra es ejerzan la ocupación tradicional, ya no se habla de residencia. La residencia es para el derecho positivo, para el código civil es otra cosa. Los pueblos no residen, ocupan o ejercen derechos, pero no residen. Entonces, todo eso va a tener que estar afinado y discutido en principio. Pero ya te digo, lo único que reconoce en relación a la ley integral indígena es cuando en determinados momentos prevé que se consulte al CODESI, que es el órgano de aplicación de la ley integral del indígena. Pero no lo pone ni en sus fundamentos ni después en cosas más más finas, como es diferenciar entre territorio y tierra, el tema de las mensuras, una serie de cosas que debiera ser, en principio debiera haber sido consultado, es decir, no se está cumpliendo lo que exige el convenio 169, que es la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, pero eso en principio ya no está hecho. Pero después en el articulado también lo va omitiendo, especialmente el texto de la ley, ¿no? En el proyecto se plantea que la tierra es propiedad del hombre de quien la trabaja, e incluye el tema residencial y la explotación de tierra para minería, fracking, turismo, entre otros. La constitución nuestra caracteriza a la tierra como bien de mercado. Y lo que hace este texto es ratifica esa concepción y va más allá de eso. Pero hace especial hincapié, eso es llamativo, digamos. Es interesante de tenerlo presente. Es bien como bien de mercado. Por eso también me parece a mí que se ajustan a esta noción de tierra y ni mencionan el territorio. Omite totalmente el tema de la posibilidad de la propiedad comunitaria, por ejemplo. Lo que sí dice con toda claridad al principio de los articulados es que, porque en definitiva lo que plantea el nuevo código es un reordenamiento de la totalidad de lo que hoy son tierras fiscales para nuevos fines. Y en esos nuevos fines incluye, por ejemplo, el tema residencial, industrial, y también prevé que la provincia diseñe y haga por sí sola o con privados programas de estímulos de inversiones. Hace unos 15 días más o menos, el Ejecutivo rionegrino envió un proyecto de código de tierras provinciales que viene a reemplazar y a aportar otros encuadres a la conocida como Ley de Tierras 279, que es del año 65, y también incluye modificaciones bastante de fondo a otras dos que tienen que ver con los ejidos de las comisiones de fomento, que son los pequeños gobiernos locales de las áreas rurales y chiquitas, y también otras normativas que tienen que ver con la tierra rural fiscal. Es bastante larga, son 143 artículos y tiene por lo menos dos partes. Una, el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Una que es la de los fundamentos y otra que es el articulado de estos 143 artículos. Tiene varias cosas llamativas. Algunas son muy claras y otras son bastante confusas y seguramente va a ser necesaria. Esperemos que el gobierno y los sectores de poder den el tiempo necesario como para profundizar, para debatir, para intercambiar ideas, porque bueno, en principio desde ya, que cada mirada es eso, una mirada, pero además, bueno, también son necesarias algunas opiniones por ahí más técnicas, más precisas, como de abogados, de otras disciplinas también, para tener como una comprensión más finita, un hilado bien fino de qué es lo que está proponiendo el gobierno. En principio, de la lectura simple que puedo hacer yo, de lo que puedo advertir es que, en definitiva, es el viejo nuevo sueño de la incorporación al mercado de capitales de las tierras, de las identificadas o llamadas tierras fiscales. En principio es eso, es el viejo sueño que en la provincia, en nuestra provincia, ha habido por lo menos dos intentos previos importantes de los años 90 en esta misma línea, aunque con propuestas de articulado diferente. El antecedente por ahí más importante, que va a estar bueno que quienes podamos le volvamos a leerlo, fue del año 93, recordemos, durante la administración del ex gobernador Horacio Masachesi, que incluso en ese momento era legislador y tuvo un protagonismo bastante importante, una persona de allí de Bolsón, Capano, no recuerdo el nombre. En ese momento hubo una reforma, por ahí la reforma neoliberal más importante que se intentó, y en ese momento fracasó por la fuerte movilización que hubo por parte de las organizaciones del pueblo mapuche y sectores de los llamados pequeños productores, digamos. Este intento de ahora no tiene las mismas características técnicas, por lo menos de lo que yo recuerdo, pero sí el mismo espíritu, ¿no? Es esto de la incorporación al mercado de capitales de las llamadas tierras fiscales, eso como síntesis general, digamos, ¿no? Después, en cuanto a los fundamentos, a mí me llama mucho la atención que es muy impreciso lo que dice. No hay una posición política e ideológica clara respecto a la necesidad de un nuevo código. Se limita a decir que la ley de tierra, la 279, que es vieja, que está antigua, que no se adapta a las nuevas corrientes económicas. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. En el Centro Integrador Comunitario charlamos con Jano Rodríguez, uno de los organizadores del Centro Integrador y miembro de la mesa de gestión, quien nos cuenta sobre los nuevos proyectos y nuevos talleres que se están realizando en el SIC, y quien además nos cuenta de la organización de una feria de intercambio para este próximo sábado allí en el SIC mismo. Estamos promoviendo una feria de intercambio que va a suceder por tercera vez este sábado a partir de las 10 de la mañana. Las anteriores fueron, se puede decir, exitosas en el sentido de que sí sucedió el intercambio, hubo trueque, cambalache, mucha charla, hubo regalos, que siempre decimos que es un detalle interesante, que a veces uno trae elementos para trocar, pero también para obsequiar al vecino. Así me tocó a mí, por ejemplo, llevarme una planta de interior por obsequio de una vecina que yo jamás pensé en comprarle, y bueno, hoy está luciéndose en la ventana de mi casa. Y la idea es que se vengan el sábado a partir de las 10 de la mañana, para trocar plantines, árboles frutales, ornamentales, va a haber semilla y otras cosas que la gente, bueno, va trayendo para intercambio. Como sea, mientras suceda el intercambio. O sea, estamos invitando al vecino a participar, a venir, a dar una vuelta, a encontrarse con el vecino, a charlar, a tomar unos mates. Si es a partir de las 10 de la mañana, y bueno, decimos que hasta las 3, 4 de la tarde, si suceda. Así que bueno, invitados todos. Bueno, ya que estás, te pregunto por algunas de las actividades del SIC, que sabemos que hay talleres, bueno, está la panadería que nos está matando acá el olorcito de los pancitos, y contanos un poco. Bien, bueno, la parte de producción del SIC arranca a la mañana con una panadería comunitaria que es de lunes a viernes, que todos los días hacen pan, facturas, tortas fritas, y bueno, la parte de producción del SIC tenemos también 20 grupos asociativos a la tarde. La cocina del SIC está habilitada hoy para producir, para poder vender en la calle. O sea que un acuerdo que hay entre el productor, el pequeño productor, ¿no? 20 grupos asociativos hay. Tenemos de lunes a viernes en dos turnos, de 2:30 a 5:30, de 5:30 a 8:30, completo. Se produce, se mantiene la cocina lo más limpia posible. Hay un orden interno, digamos, del mismo grupo en el cual se, una vez por semana hacen limpieza profunda. Es un grupo realmente compacto de trabajo, de producción muy variada, porque hay gente que hace dulces, otra que hacen comidas integrales, también vegetarianos. Lo importante es que estos 20 grupos asociativos salen a la calle, a locales, y a la calle a vender algo que está autorizado con los números correspondientes para que esté todo en orden. Esa es la parte de producción. Ahora vamos por la ampliación, en el cual estamos intentando hacer para marzo, y le decimos marzo y nos sonreímos porque es todo un desafío poder cerrar la dulcería. Entonces es un espacio de producción también, ampliamos el lugar de producción para que el vecino, suponemos, venir con su cajón de fruta y los frascos a poder producir dulce, y no digo lo comercial, pero sí por lo menos para el consumo interno de la familia o para trocar. Esa es la parte de producción. Después, en la parte de talleres, tenemos talleres también de lunes a sábado, talleres variados, hay de música, hay de arte, hay apoyo escolar. Tenemos en la parte de estudio, tenemos primaria adultos y secundaria para mayores. Tenemos la escuela de taekwondo, que está muy bien, dos veces por semana. Es una escuela de taekwondo. Yo creo, afirmo esta idea de que si uno quiere progresar, quiere rendir, los cinturones también está proyectado dentro de la escuela a poder rendir. Y bueno, por supuesto, lo que está más firme de todo es la parte de folclore, que viene muy bien, hace ya un par de años, buenos profesores, buenos alumnos. Tenemos algunos profesores nuevos que se han recibido el año pasado, eso también da como un cierto nivel de organización y de importancia a la escuela de folclore. Y entre todo este mar de cosas, también está la gente de salud, el área de salud, que funciona de lunes a viernes por la mañana, hasta las 2 de la tarde, donde hay varios médicos, enfermeros, agentes sanitarios, psicólogos, sociales. Bueno, todo no es una salita de primeros auxilios, sino es, yo diría que es un mini hospital, con la característica de atención personalizada, que eso es lo que más fuerte lo hace a nuestro compañero de salud. ¿Qué otra cosa te puedo contar de acá de la zona? Que estamos proyectando la ampliación de un espacio donde teóricamente vamos a armar un NAC, un núcleo de acceso al conocimiento. Estamos haciendo tratativas con Nación para poder bajar no solamente las máquinas necesarias para tener computadoras nuevas para los pibes, sino también la posibilidad de hacer un microcine y algunos elementos como para poder seguir esto de comunicación popular, o bien lo que el vecino necesita, ver una película, debatir, charlar, encontrarse, siempre alrededor de lo que es el encuentro del vecino, decimos, ¿no? Salirse un poco del patio de la casa, cruzarse la calle, hablar con el otro, ¿no? Para ese contacto con el vecino. Y bueno, hay otras tareas más que hay en el SIC, pero bueno, los nuevos talleres, te cuento nuevos talleres, que hay tres talleres nuevos. Arranca el de adobe el día viernes que viene, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6. Son seis encuentros donde se va a hablar. Primero va a ser un poco de organización, pero después va a haber manos al barro directamente. Vamos a estar restaurando una casita de acá, una vecina que tiene ciertas necesidades de cubrir por chifletes y bueno, para estar un poco más cómoda la familia. Y bueno, vamos a hacer un taller ahí donde hay anotado ya 15 personas que van a venir a aprender. La persona que va a estar guiando es una compañera, Geo, que aparte de hacer los talleres alguna vez, hizo su casa. O sea, el gran ejercicio fue su casa, y realmente, bueno, ha resuelto cosas que a veces con las materiales convencionales no se pueden resolver, en cambio con el adobe, con el barro, se puede. La idea es transmitir ese conocimiento en un costo cero, que es siempre un desafío que tenemos, porque todos estos talleres de adobe son elevados los precios, Esta vez queremos bajarlo a la comunidad y bueno, que sea lo más sencillito posible y que todos lo puedan tomar. Entonces esto arranca el viernes a partir de las 2 de la tarde, la primera reunión es organizativa acá en el SIC. Y arrancamos con dos talleres, por primera vez muy importante, con buena calificación. Está avalado por la Fundación WOCRA y por el Ministerio de Trabajo. Va a llevar las tres firmas, los certificados, Fundación WOCRA, Ministerio de Trabajo, SIC. Van a ser más o menos tres meses de formación. Claro, es un taller continuo de lunes a viernes, de muchas horas. Porque son en gas, por ejemplo, son 240 horas, queda calificado con certificado y una tarjeta magnética donde va a quedar registrado lo que estuvo estudiando y todo el trabajo vaya haciendo, va quedando registrado. Como antes había una tarjeta, una libreta que era del constructor, hace muchos años, donde uno iba anotando todo lo que iba haciendo y cuando llegaba a cierta cantidad de metros cuadrados se convertía en constructor. En este caso es en base a talleres de capacitación, horas, cátedras, sumado a algunos trabajos que se vaya haciendo, va haciendo como su currículum y le va a dar puntaje para el día de mañana tener categoría 1 o 2 como gasista. Y en el caso, por primera vez en Bolsón, va a haber un taller de techista. Digo por primera vez porque todos somos techistas, pero hay muchas dudas sobre el trabajo. Entonces, bueno, esto va a ser como normalizar ciertas formas de laburo para hacer techos en la zona. Hemos logrado sacar del temario, por ejemplo, las losas, cosas que no son aplicables acá a la zona, y sí volcar un poco más en lo que es madera, techos, cobertores, bla. La cuestión es que este taller también tiene calificación de UOCRA y del Ministerio, y los dos capacitados son locales. Hemos logrado que los capacitados sean locales, también que ellos mismos, aparte de capacitar, se califiquen como capacitadores para poder hacer esto en otros lugares. Son los primeros talleres que damos, tenemos prometido para el próximo año dos más, que tiene que ver con colocación de cerámicos y pintura, que ya están aprobados, pero por cuestión de tiempo no entran este año. Así que creemos que es un grado de crecimiento también la capacitación que estamos dando. Tenemos talleres cortos por un lado, talleres cortos, concisos, de 6 encuentros, 5 encuentros, donde vamos directamente al tema. Y otros que son un poco más largos, con cierta capacitación, con certificados de mayor peso. Y esto sigue, bueno, creemos que en verano tenemos lo de cultura, que siempre viene en verano, como la bicicletería y todo esto que estamos haciendo en verano con los pibes. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoque. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.